La Biblia, meditada por el Padre Jesús. www.meditaciondelabiblia.com del Grupo Católicos Online. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo noveno, tercera parte. El arco iris, signo de la alianza. Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establecí con todos los mortales, desde Noé hasta Abraham. Meditación del Padre Jesús sobre la Biblia. La Sagrada Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 9, tercera parte. El arco iris, signo de la alianza. El signo de la alianza es el arco iris, y esa luz es el mismo Jesucristo, que siendo Dios vino a cumplir la palabra dada por Dios de reconciliación con los hombres, porque Dios se hizo hombre siendo Dios.